cuando estés solo y estés viejo, querrás haberte quedado conmigo. Yo podría encenderte el fuego, te prepararía sandwichitos. Cuando estés solo y estés viejo, cuando tengas hambre y sientas frío, me escribirás diciéndome cariño. Yo sé que estarás pidiendo auxilio. Cuando estés solo y estés viejo, y cuando te cuelguen los pellejos, cuando tu enemigo sea el espejo, te torturará que esté tan lejos. Cuando estés solo y estés viejo, y no tengas ganas de salir, verás que los días pasan muy lento y que los años duran un momento. Cuando tus amigas te abandonen,